Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hasta este 15 de diciembre, el Festival EDOC de Cine Documental recibirá los films que buscan participar en la 16ª edición. Su director, el cineasta Alfredo Mora Manzano, estuvo en el informativo Cultura en Acción. Señaló que el festival ha servido para crear un público de cine documental. Ahí viene un tema que es muy interesante. El festival ha servido para crear público para el cine documental en Ecuador. Entonces ha ido creciendo cada año. De promedio, en cada edición tenemos de 15 a 18 mil espectadores. 15 mil a 18 mil espectadores. Y ese es un número importante. Si tomamos en cuenta, digamos, como referencia la cantidad de espectadores que tienen los festivales en Ecuador. Este año, que fue el año, que fue un año difícil para todos, bajamos un poco esa cifra, pero también nos dimos cuenta que existen muchísimas ganas de que el festival vuelva a tener el tamaño que tenía normalmente, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que es gente que está ávida, que espera cada mayo que el festival llegue para poder, digamos, tener, saciar esa necesidad de cine documental que definitivamente existe en el público. Y es algo que ni la televisión ni el cine, digamos, de las grandes salas todavía ha podido, esa necesidad no ha podido ser llenada por la televisión ni el cine comercial. En Quito, la 16ª edición del Festival de Cine Documental Encuentro del Otro Cine tiene previsto realizarse del 10 al 21 de mayo. Se espera presentar 100 documentales de aproximadamente 40 países. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.